Revistas Didascalias. Una apuesta en el aire. Una apuesta en el aire. Un convite de historias. Un convite de historias. Todos los martes de 14 a 16 horas. Todos los martes de 14 a 16 horas. Escúchanos por FM Alas 89.1. Radio Comunitaria. Didascalias. Didascalias. Didascalias, una apuesta en el aire. Prólogo. Una delicada voz en off explica el nombre de la obra como si ordenara el inicio de la misma. Didascalias, apuntes relevantes que advierten la escena. Esboza un escenario posible y reseña de una forma evidente el contexto. Insinúa una visión del mundo. Toda la obra transcurre en un estudio de radio relacionado con el mundo de lo comunitario y la autogestión. Es un espacio cargado de historia que se transformará en diferentes escenarios según marque el relato. Teatros, calles, campos, instituciones. Son algunos de los entornos que se evocarán bajo la luz roja que iluminará el recuerdo. Los personajes charlan y se convidan historias. La cortina musical desciende lentamente. Se abre el telón. Episodio de Didascalias. La apuesta sonora la escuchás por el dial 89.1 en Red Enfoques y en www.fmalas.org.ar. También nos podés seguir en nuestro Instagram ciclo-didascalias. En esta edición de actrices, a la Tata Molinero como entrevistada, a Mari Ross, quien les habla como entrevistadora. Voces en off, More y Luisina. En el sonido y las luces, Io y Oxy. En gráfica, Luisina. Y de citas sonoras tenemos a Camila Sosa, a Pedro Lemebel, a Claudia Massín, a Loana Berkins, a Liliana Felipe, a Mariana Enríquez y a Tita Merelo. De musicalización tendremos a Chopin, a Lila Downs, a Janis Joplin y a María Callas. Por favor, silencien los celulares y disfruten de la obra. Escena 1. Telón. Abre, cierra y fragmenta la obra. Un velo que devela. Equivale a un punto, una coma o un punto final de la voz que hila las palabras. Spinoza decía, en la Edad Media decía que el alma era la memoria del cuerpo, era todo lo que el cuerpo registraba a lo largo de toda su vida. Empezando a hablar de la tragedia, nos empezamos a contar cosas entre unas tacitas de té muy sofisticadas, muy preciosas que trajo nuestra invitada, Tata. Hola, Tata. Bueno, quería agradecer que me invitaron, hay que decir eso para estar, quedar bien. Bien, claro. No, no me da. El tema de la radio me da corte, me cuesta un poquito. Así que. Vamos a ir tratando de que sea una charla. Vamos a tratar de hablar de corrido, punto uno, y que sea suave. Pero por suerte somos dos, así que nos vamos ahí. Cuando vemos que una se queda en silencio, quedamos pedaleando. Sale. Bueno, bienvenida. Gracias por acercarte desde Puyén a este estudio hermoso de FM Alas. Acá ya somos unos cuantes tomando unos tecitos, unos mates, unas galletitas, un sanguchito que quedó a la mitad. Y sí, la verdad que estuvo mal eso. Me están matando de hambre, che. Así que si ven que en algún momento, por suerte igual el primer tema dura bastante. Entonces vas a poder terminar tu sanguchito. Claro. Así no pasamos hambre. Bueno, este quinto programa de Didascalias viene teniendo un recorrido ahí que nos vamos escuchando con distintas entrevistades. Y esta vez estamos muy felices de que estés vos acá, Tata. Gracias. Por todo el mundo que te rodea. Y contarte que también ya llegó un regalo para vos, que en un ratito vamos a leer un poema de una amiga. Así que no solo nosotros estamos contentes de tenerte, sino la radio Participación, quienes están ahí afuera escuchando. Jugamos a hacer señas y arrancamos. Estas son señas que yo le hago a los operadores, por ejemplo, si hago no, así. Como si es un bache. Claro. Pero las pausas en teatro son muy interesantes. Las pausas generan climas. Así que vamos a hacer un clima. Hasta las 4 de la tarde, silencio. Esta es la propuesta que trae Tata. Sí. Así que desde sus casas les pedimos que por favor se sumen a este silencio. No, tenés mucho para contar. Y nos encantaría que esto que ya empezás a compartir del silencio en el teatro es algo que imagino que has aprendido. Sí, claro. En ese recorrido de formación. ¿Cómo empieza esa inquietud por el lenguaje teatral? ¿Dónde? Empieza cuando yo tuve dos infancias, la infancia feliz y la infancia no feliz, que es cuando empecé a ir al colegio. Se me acabó la infancia ahí. Y papá escuchaba ópera italiana. No entendía nada yo, pero sentía que hablaba una voz y hablaba otra voz. Entonces yo incorporaba los... Hacía qué, ni sabía qué decían, pero hacía qué esta parte y me volvió al otro lado y le contestaba la la la, la la la, la la la. Y ahí empezó esa, como esa incorporación. Y después, bueno, en el colegio se hacían... Nunca logré un primer papel en el colegio, porque las que lograban primer papel eran las mejores alumnas. Qué notable eso, ¿no? Hasta en las filas, si era de menor a mayor, yo iba fenómeno al principio, pero no, paraban todos y decían, no, las mejores alumnas, adelante. Y me acuerdo que papá en el secundario me escribía los textos para hacer. Así que lo tengo muy conectado. ¿Te acordás de algún segundo papel? O sea, nunca fuiste protagonista. En la fiesta de 25 de mayo era la invitada con la bandeja. Por lo menos no me habían puesto la criada. No, claro, ni en una categoría. Tenía otra categoría. Pero sí, se hacía mucha diferencia. Y ahí entonces en esa ópera empieza a aparecer como el interés de lo escénico, de la interpretación. ¿Y cuándo se empieza a hacer carne y decir, bueno, quiero ser actriz? Y era difícil en ese momento, porque digamos, toda la época en que puedes ir a estudiar piano, guitarra, en casa, no. Las niñas adentro, no había forma. También yo nací en el 52, o sea que te estoy hablando del siglo pasado. Y era como muy difícil eso. Yo continué la vida, y pues ya tenía, como me recibí de museóloga, recién ahí empecé a poder ir a estudiar, así. ¿No? Museóloga, wow, no sabía. Sí. ¿Y tomaste talleres de teatro? No, yo fui a la escuela de Alejandra Boero. Ella fue una de las que generó el teatro independiente. Y entonces mi formación fue bastante tradicional, ¿no? Ellos se regían por la escuela de Stanislavski. Entonces, bueno, era lo que en ese momento se estudiaba. Estaba muy mental, ¿no? Quizás para quienes no conocen ese tipo de teatro. Bueno, el señor Stanislavski fue el primero que se le ocurrió decir... A él le dieron para dirigir una ópera y dijo, estos actores... Estos cantantes de ópera eran toda una cosa tremendamente dura, impostada. Entonces a él se le empezó a ocurrir este método como para para entrar en las emociones, para entrar en otros lugares. Para mí lo más importante que decía él, a pesar de que pasen los años, es el aquí y ahora. Ese es el ABC, el aquí y ahora. Entonces después vino de todo, por supuesto, como corresponde y como es la evolución, pero el ABC es ese, aquí y ahora, tenés que estar presente, ¿no? ¿Y qué estrategias tenés vos para estar presente en ese aquí y ahora como intérprete? Mira, siempre tenés que tener, como decía mi maestra Boero, un cable, porque si no entras en la enajenación. Entonces es un hilo muy finito. Yo le digo tics, pero es como... Es algo que, no sé, por ahí un guiño, una mirada, apretás el dedo, ¿no? Eso como hace... ¡flup! ¿Como anclajes físicos? Eso. Bien, acá, traduciendo lo imposible de decir la vieja. No, fue muy claro, por eso lo pude recibir. Claro, pequeños gestos que te traigan. Claro, que es más que eso, porque es como la síntesis de él. La síntesis de lo que querés, del personaje, de lo que fuere, ¿no? Te vas... Otra vez. Y después de ese Stanislavski, quizás más tradicional, de esa búsqueda un poco teatral de la memoria emotiva y de cosas que aparecen en esas técnicas, ¿las pudiste ir rompiendo de qué manera? Y no, era una necesidad, porque nosotros, cuando yo estudiaba, que tendría 25 años, no sé, íbamos a ver esas obras y era todo como muy duro, estaban bien hechas, pero era, por ejemplo, agarraban el vaso y decían: voy a ir hasta la esquina. Ay, no se ve, claro. Estaban 42 horas, ¿no? Claro. Sí, había muchos buenos laburos en el Teatro San Martín, eso sí. ¿Hay alguno que recuerde sí, que te haya...? Sí, Walter Santana haciendo de Galileo una obra de Brecht. Era un unipersonal y estaba casi ciego. ¿El personaje o el actor? El actor. Ah. El actor. Bueno, después... ya partí de Buenos Aires, pero había como una necesidad de romper eso, de romper. Entonces, cuando aparece el paracultural y aparece Urdapilleta, uno quería ir por ahí, ¿no? Era eso. Pero bueno, yo ya no estaba allá. Y cuando venimos acá, era a través de hicimos muchos cursos en la provincia, ¿no? Que partíamos a Regina, que venía Rubén Correa, y después agarramos, una vez vuelta vino Paco Jiménez, y eran tres módulos, uno en Beltrán, otro en Regina y otro en Bariloche. Y así nos fuimos terminando de formar. Igual no te recibís nunca. No te recibís nunca. Y también el tema de, bueno, poder escuchar, que es lo más importante, ¿no? Escuchar cómo va cambiando todo, porque uno finalmente antenea lo que pasa y devuelve. Y lo que pasa también, o lo que me pasa a mí, es que hay un cambio generacional importante, ¿no? Entonces lo que me pasa es que por ahí referentes míos o símbolos que a mí me apuntalaban, hoy día se dieron vuelta. Por ejemplo, yo vengo de la generación que no te pintabas las uñas, no te pintabas los ojos, nada de eso. Y de golpe ahora veo que se toma como grito de Ipiranga, me pinto las uñas, los varones. Y yo digo, años, tratando de sacarnos el esmalte de las uñas. Pero no, es el cambio, es distinto, ¿no? A la mirada de uno decís, ¿qué pasó? Pero eso es fuerte. Porque también eso no te va dejando como acomodarte al... Te traba, porque uno es prejuicioso también, ¿no? Entonces te traba ahí y vos quedás pedaleando, ¿no? Como... Es muy interesante lo que decís, porque ese pedaleo igual también significa una transformación y una escucha muy clara de que estás diciendo, de no de negar, sino de decir, che, esto me está... No, pero... me está haciendo pedalear. No, pues también se puede decir como, bueno, no lo veo, no está. No, pero bueno, notable. Lo traes. Ok, años tratando de que no nos depilemos, estamos desde la Emily Davidson, que se tiró bajo del caballo para hacer... Esa historia es fantástica. Ella era sufragista y no le daban bola, no le daban bola. Entonces va a la carrera de caballos del rey no sé cuánto y se cae abajo del caballo con el cartel del sufragismo. Y se visibiliza. Es fantástica esa historia. Es hermosa. Sí. ¿Te ha tocado hacer alguna interpretación de un personaje que te genera esto? De decir, che, qué fantástico, cómo me gusta interpretar esto. Puede ser por contraposición, no hace falta por enamoramiento de ese personaje, pero ¿hay alguno que te haya generado ahí un disfrute tal como esta anécdota? Mira, lo que me pasa con el personaje que hago en Octetas, que es muy transgresora, eso es. Eso me da un placer. Y no hago todo lo que quiero. Ah, ¡apa! Eso sonó amenaza. O sea que algún día lo harás. Quienes te hemos visto en Octetas sabemos de esa transgresión. Vamos a escuchar una canción primera que trae la Tata con mucho amor y a terminar el sanguchito tan deseado que quedó ahí en la mochila. Thank you.

Con vos, Tata, transité los más amorosos espacios para animarme a hacer teatro. Siempre agradecida por tu mirada y tu invitación a profundizar más. De las transformaciones personales más grosas que viví, fueron gracias a transitar con vos caminos teatrales. Escucho tu voz y me emociona. Qué privilegio tenerte en el valle, Tatita. Te amamos, Vale. Un puñal en el corazón, me va a hacer llorar. Y ya que estamos con esta... Bueno, a ver, otro mensaje. Con esta emoción vamos a seguir compartiendo estos amores que llegan en formato de palabras. Dice, Tatu amada, Tatu amiga, Tatu maestra. ¿Cómo era el poema del León Felipe que llevaba el Che? En el bolsillo. Te pregunta, quiero verte en las tablas, Marcelo. ¿Qué poema está evocando? Delici, llamate a silencio. Te retaron. No cuentes cosas del pasado. Y acá otra declaración de amor. A ver si adivinas de quién es. Ya te spoileé igual. Es un poema el que te regalan. ¿De Pizernik será? No lo sé, a ver. Pero te lo manda una amiga muy amada. Dice, las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Esas personas tienen la apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Y esa misma persona mandó otro mensajito que me quedó del otro lado con mi celular, así que en un ratito lo vamos a compartir. ¿Cómo estás, Tata? ¿Vamos bien? Sí, me siento igual nerviosa, que hablo pavada, qué sé yo. Vamos a hablar pavadas juntas, así que no pasa nada. ¿Quiénes son tus referentes poéticos? Poéticos, Lorca, amplio. Hernández, Pizernik, Borges. Esos son mis poetas que me clavan puñales. No, me gusta la poesía sintética, no la narrativa. No, esos poemas que empiezan a hablar y hablan, te cuento, escribí un cuento. Claro. No, porque la poesía está llena de imágenes, eso es lo que me conmueve, ¿no? Soy muy de imagen. Bueno, para decir un texto tenés que tener la imagen. Sea sigas la escuela que sigas de teatro, si no tenés imagen, decís el texto y no se te escucha. Hay que tener imagen. Es como cuando contás una anécdota. Sabés que venía caminando y de golpe lo vi y venía con una bolsa. Lo estoy viendo, entonces estás contando. Y el texto es igual, ¿no? Tenés que ir contando y tenés que ir viéndolo. Y así entras. Si no, el público empieza a mirar qué lindas las luces. Ah, mirá los zapatos, se los habrá regalado la tía. Y te distraes. No haces la conexión que hay que hacer, ¿no? Que uno tiene la intención de hacer. El público hace lo que quiere, ¿no? Le puede gustar, no gustar, te puede escuchar, no escuchar. Eso uno entrega. Y después... Que en la mirada esté la imagen es algo que se nota mucho en tu presencia como actriz. Es una mirada muy viva y que está cargada de un montón de información. Es muy hermoso también que nos compartas qué es lo que te lleva a esa mirada tan, tan presente. Es que es como la cotidiana, ¿no? Porque uno cuando está hablando, por eso, cuando estás hablando estás viendo. Y es lo mismo, es nada más y nada menos que lo mismo. ¿Y qué otros referentes aparecen en tu camino? Y mirá, en mi época que no había nada. Nada, nada. Íbamos al cine arte a ver películas de Bergman que yo no entendía un carajo y todos salíamos diciendo el símbolo del color y qué sé yo. Bueno, era la época y había que hablar. Entonces había mucho cine arte, eso. Me acuerdo que una vez la vi a Anna Magnani, que era una actriz italiana. Ay, es una escena del neorrealismo italiano que ella sale corriendo y se cae por la calle. ¡Ay, esa mujer! No, porque... ¡Ay! Era... No sé cómo explicarlo. Era una actriz así como perfecta. Y eso me mató. No, me repegó. También que uno, según lo que va haciendo, por ahí alguien ve esa escena y dice, pero ¿qué vio esta mina en esa escena? ¿No? Es según los genes que tenemos, según la vida que tuvimos, según... Hay cosas que te pegan y otras no, ¿no? Entonces uno se va abriendo el camino hacia eso que nos va pegando. Que no sé si está... Tenemos que tener el cuidado de no ser tan prejuicioso y decir, no, eso no, es una marquería, bla, bla, bla. Bueno, eso a los 30, que uno se enoja y dice, ay, no, y después con el tiempo te vas dando cuenta que cada uno tiene su manera, su forma, que ve las cosas desde un lugar, ¿no? Vos ves, todos leemos el mismo libro y cada uno te va a dar una vuelta diferente, ¿no? A vos te pasó esto, a mí me pasó el otro me pasó el otro. Yo creo que el problema es que de tanto tirar para el as, ¿no? No escuchemos más, ¿no? Como que nos cerremos en eso, decir, bueno, esto es lo perfecto, esto es lo bueno. Me parece que no es por ahí. Tenemos que tener esa capacidad de parar. Ay, a ver, bueno, escucho, a ver qué me pasa. Me parece que es lo que pasa en la escena, ¿no? Yo tengo que escuchar al otro, ¿qué me está diciendo? Porque si yo lo escucho, me está atravesando, me está acomodando. En cambio, si yo lo escucho pensando lo que le voy a contar, como en la vida, como nos pasa en la vida a todos, no, ese es el ida y vuelta, ¿no? Vos me hablás, yo te escucho. Sin prejuicio trato. Bueno, tampoco somos Gandhi, convengamos. Pero bueno, ese es el ida y vuelta de la escena. Te escucho, me pasa y te devuelvo. Ahí está, ¿no? No sé cómo llegamos hasta acá. Bueno, no, hermoso. Leamos Shakespeare y listo, desnudos en una cama. Un vínculo muy real el que planteás. Y creo que tiene que ver también con esto que trae la radio participación, con tu mirada como docente, no solo como actriz. ¿Querés compartirnos? Sí, qué pasó es? Así. No me acuerdo qué año era. Y Mariel Valli me empezó, no, tenés que dar clase. Y él igual, da clase. No, ni agancho. Bla, bla, bla, bla. Y empecé a dar clase. Gracias a Mariel, que me dijo, yo voy a ir. Y no vino. Mariel Valli, te estoy esperando. Hace 25 años que estoy esperando que vengas a la clase. Bueno, gracias. Fuertes declaraciones. Gracias a ella, ¿no? Y bueno, tampoco en esa época había nada. Ni siquiera había correo electrónico. Entonces nos pasábamos libros. Y ahí empecé. Medio que no quería al principio. Y después ahí me fui metiendo. Y también tenía que ver con que no todos los años eran iguales, todos los grupos no son iguales, y que vos te anotás toda la clase en un cuaderno, voy a hacer esto, y si llegás el grupo está con otra dinámica, con otra... Eso, lo que uno aprende con eso, ¿no? Y después diferencias, los adultos venían una cosa, venían esos adolescentes, ¡ay, que en primavera se volvían locos! Yo quería llevar Valium en aerosol, ¿no? Como que... Y bueno, eso también te va... Es el escuchar también, ¿no? El escuchar, el parar y escuchar. Así que yo aprendí, le agradezco a todos los que pasaron por mis talleres, así que también aprendí mucho. Y también pasa que la vida te va pasando y cuando me fui a Puyén dije, basta, no hay más clase, listo. Se acabó. Y no. Tengo talleres en el Puyén ahora. Afortunada la gente de Puyén yendo a tu taller. Estamos al aire, sí. Cuando se apaga esa luz... Ah, pero qué barbaridad. Yo me callé porque subió la cortina. Pero esto es un lenguaje raro. La de la cortina nos odian. No, mirá, se están muriendo de risa de otro lado. Están en la misma sintonía. No, me pasó también que cuando llegué a Puyén pasó un año, ¿no? Y yo, ¿por qué no das? Y bueno, Puyén había tenido su grupo, no me acuerdo en qué año, que lo dirigía Jorge Leibiker. que él vivía en Nepuyén con Paula Mirlin y había armado un grupo de teatro. Y ese era, era la, como el referente ahí. Y cuando yo fui, empecé a dar clase, el primer taller en Nepuyén, tuve que aprender todo de nuevo. Loco, oh, pero ¿qué es esta gente? ¿Qué es este grupo? Hace 7 años que estamos juntos. Todos los años hacemos una producción y es el elenco de Puyén. Y después tengo otro que empecé hace un par de años también. Y me da cuenta que a veces lo que uno tiene que hacer y reniega, la vida te lo pone. Flaco es por acá, flaca por acá, ¿no? Porque a mí el teatro me salvó en innumerables oportunidades. Y eso no le pasa a todo el mundo, que pueda decir, ay, encontré por... Viste, cuando uno sabe cuál es el camino, la pasión que va por acá, va por acá. Hay gente que pasa la vida sin pescar ese hilito. Entonces también agradecer eso y agradecer todo, ¿no? ¿Y con quién pescaste ese hilito? ¿Con quiénes en ese camino de búsqueda? Ay, cuando vine acá, que no había nada, ni teléfono fijo, no había televisión, no había nombre en las calles. Todos caminábamos y caminábamos kilómetros porque había 2 autos, no había colectivo. Ay, yo llegué acá y dije, acá es acá. Acá. Y entonces Cookie Honey, que daba clases en la Escuela de Bellas Artes, que hoy día es el Galeano, yo trabajaba en la Escuela de Bellas Artes, era modelo de... Me sentaba ahí, me pintaba, que se hacía la escultura. Modelo vivo. Modelo vivo. Era jovencita. Y bueno, al fin de año se hacía la muestra de y a Cookie se le ocurre hacer la historia del arte, que era un personaje, que era la histeria del arte, que iba atravesando todas las épocas. Y entonces terminaba siendo un artista plástico, Pablo Medina, que hacía un cuadro. Y estaban todas las artes ahí, en esa obra. Y después Cookie dijo, bueno, a ver, vamos a seguir laburando esto. Entonces la seguimos laburando. Y me acuerdo que fuimos al primer encuentro de Regina, que tomamos un colectivo y tardamos 840 años para llegar a Regina de acá. Y ahí nos encontramos con toda la gente de la provincia, ¿no? Gente de Viedma, gente de Río Colorado. Fue un encuentro hermoso. Y ahí la llevamos. Y lo que a partir de ahí me empecé a dar cuenta que la gente decía, ah, esto es de Bolsón, ¿no? Como que empezó a haber un sello, ¿no? Hasta la música, ¿no? En esa época, no sé si estaba Piedra Bocha, no, después vino Piedra Bocha, pero todo lo que salía de Bolsón era, tenía un distintivo, ¿no? Y en ese, también en esa lejanía, porque ni siquiera teníamos libros, entonces había un señor en Zapala que era Sacocha, que tenía una biblioteca, entonces vos escribías una carta manuscrita y él te mandaba una obra fotocopiada. Entonces vos decías, necesito 2 personajes, que yo era medio al garete, pero esas eran los modos de comunicación, ¿no? Y entonces venía alguien a dar un taller y bueno, te abría la cabeza. Y después, otro tiempo. Que añoro. Ay, estoy hecha una vieja. Llega un mensaje, Tata. Para seguir ahí construyendo este recuerdo. Dice, Tata, te amo. Tus pavadas, tus locuras, el amor mismo, mi actriz preferida. Gracias, abrazos infinitos, More. Bueno, hay mucho amor acá sonando en el aire, nos llegan. Estamos tomando un té muy particular. Lástima que nos fui. Lástima que no. Dijimos que es al aire, no. Ay, qué lindo, me encanta que este quinto programa te tenga a vos, Tata, que vengas con toda esta energía hermosa, nos estás haciendo sonreír, disfrutar, burlarnos un poco de tanta solemnidad claro, que hay en la vida, que ya, sí. Por favor. Así que estamos tomando nuestro tecito con un chorrito de leche fría. Y sin azúcar. Y sin azúcar. que lo trajiste vos porque yo ya me abataté. Fue como, uy, pero ¿cuánto es un chorrito? ¿La leche descremada o no descremada? No, claro. Así que es la primera invitada que trae su bebida. Pero vos me dijiste que tenés que traer para tomar. Digo, ay, qué miseria en esa radio. Hay que llevarse la comida y el té. Una galletita, ay. ¿Por qué elegimos, ya me estaba incluyendo, ¿por qué elegiste el té con un chorrito de leche fría? Porque es como seguir estando en el clan, ¿no? Es eso. Cada vez que nos juntamos, se arman esos tés con mis primos. Hace poco vino uno y dice, che, el té, sí, claro, ¿no? Empezamos como a las 5 y terminás a las 9. Y eso era... lo que pasaba en casa, una vez que la familia se estropeó toda, quedamos en la ruina, y entonces era toda la mesa divina, todo divino, y no había nada para comer. No, por ahí una galleta expresa. Y pasaba gente, venía uno, venía el otro, bla, bla, bla, bla. Eso. Y también es en la familia, ¿no? Por ahí evocar la familia que... Didascalias. Una apuesta en el aire. Un convite de historias. Un convite de historias. Es el número de la radio. Y completamos este regalo de mensaje que te manda Ana de Angelo, que dice: y aunque la distancia persista y confluir sea improbable, tal vez sea necesario seguirnos abrazando. No para encontrar, no para entender, no para llegar, sino acaso para resistir. Un abrazo escudo, un abrazo ventana, un abrazo puente, un abrazo que nos regale un breve resto del otro y nos devuelva a un encuentro casi posible. Anouk. Yo cuando la escuché a Anouk, que vino acá, voy a poner las cosas como son. Ana fue la primera que empezó con el tema de las luces, con sus tachos de leche nido y sus cables de morondanga, no sé cómo nos terminamos pegados todos. Y ella fue la primera que la ayudaba a Zapata, ¿no? Pero como que empezó a tener esa mirada y ponerlo en relevancia. Nosotros antiguos, Kuki iba a comprar un cuarzo espantoso, entonces alumbrábamos con eso. Bueno, era lo que había en ese momento. Y ella, me acuerdo que en las muestras que yo hacía, como yo daba clases en la Casita Sur y las muestras eran en Galeano, no teníamos mucho tiempo de pasar y ensayo. Y ella iba con su consola de dos canales. Bueno, acá, por allá, qué sé yo. Bueno, vamos. Entonces yo le iba diciendo, ponía la música. Sube acá, baja allá. Hacía un laburo increíble, ¿no? Y yo creo que ella... No dijo mucho cuando vino acá. Yo le reté, me dice, claro, pero hay que reivindicar. Reivindicar el arte comarcal, y un poco es eso lo que buscamos acá en Didascalias, de que quede registro de esta maravilla de personas que habitan este territorio y que nos regalan todos los días su arte. Escena 3. Tarima. Estructura de límites precisos desde los cuales alguien anhela tender puentes. Digo, no sé hasta dónde la autonomía es una utopía o hasta dónde la autonomía es una realidad. Quien no se corre no siente el peso de las cadenas. Entonces, en medida que vos... Digo, te corres, bueno, vos después negociás, pero tampoco podemos decir, ay, vivimos en un mundo que yo mañana lo invento todo. No, por supuesto que ya hay un montón de cosas que están terminadas. Para mí es cuánto vos podés negociar de ese mundo. Arte se institucionaliza, puntos suspensivos. ¿Es una pregunta o...? Bueno, lo dejamos ahí. En el aire. Cortina. Me encanta, ya la tenés. No, ¿en no, qué no. momento? Después me da vergüenza de mí misma. Qué loco, sí, igual estábamos hablando un poco del arte institucionalizado, de las experiencias, de cómo vamos rompiendo con las herramientas que nos dieron y que por suerte tenemos, claro, el deseo de cuestionarlas. Y recordando un poco en este recorrido de vida y de tantas obras, de tantos proyectos, de tantas clases, ¿cómo fue esa realización, ese llevar a cabo? ¿En algún momento pudiste vivir de eso? Bueno, yo veo de manera austera. Te diría que sí, parezco un monje. No una monja, un monje. No, porque se sabe que las monjas gastan más, en cambio los monjes no. Esa es la única diferencia. Después te voy a contar una anécdota de mi madre que no la puedo contar por acá. Bueno, en el próximo tema lo charlamos. Sí, me acuerdo. Dale. Me olvidé lo que me preguntaste. No, ¿cómo fue vivir con o para el arte? Depende, imagino que has tenido distintas... Y nunca me pude comprar un auto, convengamos, ¿no? Mi compañero de siempre era Guillermo Lizalde, que era maestro de huerto y granja en la escuela 118. Y entonces, bueno, había dos entradas, ¿no? Eso también ayuda, ¿no? Ayudaba, como que había... Yo laburaba bastante y podía vivir, pero bueno, también en las dos economías se complementaban. Y después en una época fui jurado del instituto, que bueno, tampoco eran millonadas, ¿no? Era un sueldo mínimo. Eso estuvo bueno porque viajé por toda la Patagonia. El Instituto del Teatro, que hemos nombrado un montón en este programa, fuiste jurado. Era jurado. Y jurado tenías que ir a todos los provinciales de Patagonia, ¿no? Porque en esa época era jurado patagónico, jurado del NOA, del NEA, del Litoral, del Cuyo. Y después ibas a los regionales en esa época. Y bueno, como todo, ¿no? Tenía cosas maravillosas y cosas que había que arreglar, porque el instituto, desde que nació, se fue acomodando, ¿no? Como también tenía los, no sé si deben estar todavía los QTR, que eran los de zonas, que tenían que escuchar qué pasaba, ¿no? Y los reclamos, la verdad, que se atendían, porque era una institución nueva. Lo único bueno era que era administrado por actores, dramaturgos, todo lo que tenía que ver con el teatro. Y en esa época se escuchaba para hacer los cambios, ¿no? Porque obviamente desde el escritorio de Buenos Aires ves una cosa y el que está en la Quiaca ve otra y el que está en Ushuaia ve otra. Es así, no hay uniformidad. Claro, ¿no? Se atendía a las necesidades de la región. Claro. ¿Y cómo era esa experiencia de tener que elegir un material? ¿Qué tenían en cuenta? ¿Te costó ese consenso con tus demás compañeros a la hora de elegir? Nos hemos peleado gravemente. Hemos terminado en hospitales llenos de puñaladas. Una vez en La Pampa estábamos por tomar el colectivo para partir, los tres jurados, ahí viene un señor enojadísimo, medio que nos trompea. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Esas cosas pasaban. Pero no, a mí me parece que lo importante era, punto uno, ver el contexto de donde salía ese trabajo. No podés comparar una obra de Perito Moreno, que vimos unas cosas fabulosas, con un señor de Buenos Aires. Es imposible comparar esas cosas. Entonces, primero, ¿de qué contexto viene? ¿A dónde querían apuntar y cómo atravesaron? Ese me parece. Y también tener la decencia de ver algo que no te gusta, que no te entra por ningún lugar, pero aceptar que estaba bien hecho. Eso también. Y también, las tres personas nos mirábamos igual, ¿viste? Entonces eran, a veces no nos poníamos de acuerdo. No. Pero eso me generaba, no sé, yo cada cosa que me daba una ternura porque sabía de dónde venían, cómo habían hecho, pueblitos perdidos, que ocurría. El instituto también en una época tenía el plan de fomento, que era, tenías que ir a lugares que no había teatro. Yo fui a Machine Ahogador. Ese grupo de Machine Ahogador fue maravilloso. Que lo dábamos en la escuela 103. Íbamos en un jeep viejo con Guillermo, que tenía el resguardo. Entonces me acuerdo que una vez bajando por el Bandera, dice, no digas nada, pero que es sin freno. Esas cosas no pasaban. Y ese grupo fue hermoso. Hicimos la muestra, que le hicimos en la escuela. Y eso estaba bueno. Así como yo fui a Machine, los compañeros de la provincia, cada uno a algún lugar. Y también nos agrupábamos mucho. Cuando fui a Regina esa primera vez, que estaba la Coter, después apareció, hicimos Arte, que era Asociación Renegrina de Teatro. Y también eso de agruparse y de hablarse y de contarse las cuestiones que iban pasando, eso nos ayudó mucho también. ¿Y esa experiencia fue la más cercana a lo institucional en relación al INT? ¿Y lo demás que fuiste construyendo tuvo que ver con la autogestión? ¿Cómo armabas siempre las obras? Y acá era todos los punchazos, ¿viste? Por suerte, en un principio que estaba Eger, Bettina, estaba Cookie, estaba Leibiker, ahí andaba Chu también. ¿Me mirás? ¿Me mirás? ¿No? Como estoy haciendo esto, dale, me mirás, me tirás una punta y demás. Pero siempre eran los ponchazos. Estábamos con ese cuarzo infecto que era la iluminación, una cosa espantosa. Y después, me acuerdo también que hacíamos intervenciones en Piedra Bocha y y el Tincazo. Hacíamos con Bettina y Marcelo, que nuestro grupo se llamaba Brava Espuma. Y entonces, cuando hacían los recitales Piedra Bocha o el Tincazo, nosotros hacíamos las intervenciones teatrales. Y ese fue un laburo muy interesante, porque agarrábamos lo que pasaba y devolvíamos, agarrábamos lo que pasaba y devolvíamos. Fue un laburo hermoso ese que hacíamos. Y me acuerdo que la primera vez que ganamos un nacional, que fuimos al Teatro Cervantes. ¿Con qué obra? La obra se llamaba La Achura Asesina, con el grupo de música ¿Y Ahora Qué?, que era Daniel Lugones, Eusebi, Salinas, Silvia Domínguez cantaba y Marcelo Lañén nos hacía las luces y trabajábamos Quintana y yo. Yo era una viejita que tenía un perro que era Quintana y se le pasaron la edatidosis. Y ahí partimos, yo creo que fue el segundo nacional, que era en el Teatro Cervantes, que al final te pagaban 3 días, no podías compartir con los compañeros, no. Y llegamos al tren, me acuerdo, y no hay boletos. Así que nos mandaron en segunda hasta Buenos Aires. Llegamos todos llenos de polvo, de una cosa, y nos mandaron a un hotel todo limpio, que cuando nos vieron ahí... Y digo, ¿cómo cambió todo? De ese primer o segundo nacional a lo que es ahora, ¿no? Me parece que el encuentro tiene que ver con eso, ver al otro, ver al compañero qué está haciendo, por dónde va, y después si te eligen o no, es aleatorio, ¿viste? Toca otro jurado y eligen otra cosa. Pero está bueno eso de poder compartir, porque uno también se nutre de eso, ¿no? Sí, está re bueno tu mirada que compartías sobre la observación como jurado, de que las obras tengan vivo, tengan ahí... orgánico ese contexto, ¿no? Que no, claro, sea algo desprendido, sino que más bien represente eso que el contexto quiere contar. Y me sale preguntar ahora escuchándote, veo mucho de la tragedia, de eso que aparece en esos personajes. ¿Hay algún género que te atraiga más? ¿O alguna búsqueda de vos como actriz? A mí me gusta el humor ácido, me gusta lo grotesco. Me parece que hay que correrse del panfleto, ¿no? Si uno quiere entregar lo que uno piensa y lo que quiere decir, no tiene que ser desde ese lugar, ¿no? A mí me parece que tiene que ir más por el humor y ver la verdad desde más crudamente y en otro idioma. Y me parece que también hay que correrse de la soberbia de decir, bueno, yo hago esto y tiene que entender que lo que yo dije tiene que ver con la lucha de la minería. No, ya está. Uno entrega y el que recibe, ¿no? Me parece que esa es la verdad. La verdad de mía en este momento, ahora, por ahí para otro es otra cosa. Parece que el panfleto aleja, ¿no? En los años 70 había como ese tipo de teatro que, bueno, que estaba bien para la época, para el momento. Pero a mí me parece que el que escucha ese panfletario agarra y el que, ¿no? Te pone la mano y no tenés posibilidad de nada. Y además también es como sembrar, uno desparrama. Entonces no hay que esperar el resultado. Hay algo que aparece, que vos misma lo nombrás, del humor ácido, que hace que haya una sorpresa en esa escucha del otro lado, ¿no? Como ese descolocar de lo que se dice y no es lo establecido, lo correcto, lo solemne, esto que estamos desarmando hoy en el quinto programa, que también valida al otro, ¿no? Como que genera algo de sorpresa que necesariamente espera una respuesta. Pero ahí es un rechazo la respuesta. Y que no bienvenido sea también, claro. Es así. Es interesante. Por dónde iba. Y me parece también que... Puede pasar. Ahí es cuando viene la cortina. sube. Me viene el personaje de la escala humana, que lo hemos traído con Ana de Angelo también, sí. Que un poco quería preguntarte tu vínculo con FM Alas, si es más de radio participante, si has actuado en el Zoom. Sí, millones de veces. En ¿con ese qué Zoom actuaste? ¿Qué recuerdos te vienen así? Mira, hacía muestras. Yo hacía muestras en Alas, muestras de los talleres. Y después hicimos la escala humana. Qué hermosa obra. Qué hermosa obra. Con Joarman, Honig, Finstein, Brizuela, Silvina Orlando, Ana Las Luces. Era una obra hermosa, muy hermosa. Bueno, ahí también era la nueva dramaturgia, ¿no? Como que se estaban anteponiendo a... Esa época fue muy interesante. También que se hablaba de semiótica, que yo no entendía nada, quedábamos mirando y haciendo así, ¿no? Como, ¿y por qué decís la nueva dramaturgia? ¿Qué sería? Y bueno, es la época que aparece Daulte, que aparece Spregelburg. Esa. ¿Y qué traen ellos? Y es diferente lo que escriben, ¿no? O sea, como que empieza como también la narración fragmentada. Eso pasa, ¿no? Que veníamos de una cuestión lineal. Eso pasó en Resucitadme, que era totalmente fragmentado. Entonces, era una cuestión, ¿entrabas o no entrabas? A la no eran historias tan lineales y progresivas. No era lineal, era tra, tra, tra, tra. Nosotros laburábamos, Marcelo y Bettina, entonces venía Maite y acomodaba ese caos imposible que era todo poemas y fue una obra así increíble. Porque también tenía que ver con los amigos que no estaban, ¿no? Y fuimos a esa obra. Y le dimos mucho en los secundarios. Eso tiene que ver, ¿no? Salgamos del cuentito. Y darle otro lugar al espectador también. Un poco más activo. Está buenísimo. Y la creación de ese personaje, que yo te recuerdo con los ojos... pregnantes de imagen y con un cuchillo en la mano. Claro. Porque quizás no todos vieron la obra. Fue hermosa esa obra. Yo matando personas, no me pasaba nada. ¡Qué divino! Con esos hijos que tenían. Los hijos eran Joarman y Brizuela. Y esa hija, pobre hija, toda defenestrada, de Silvina. Esos son los gustos que te das también. Porque... está bueno que te toque un personaje así, ¿no? Una asesina que podía matar tranquilamente. Que ni se daba cuenta. ¿Qué otro personaje tuviste el gusto de hacer? A mí el de Resucitar me gustó mucho. ¿Cómo era? Porque éramos como tres poetas, ¿no? Y íbamos pasando de un lugar a otro, de una música a otra. Y me acuerdo que en un momento hay un libro que se llama Sueños. No recuerdo en este momento el autor, pero entonces te cuenta la vida de Lorca, ponele, y escribe un sueño. Y yo leí, y en un momento paraba todo, y narraba ese cuento de Lorca, que era que lo habían tomado de noche y le habían sacado los pantalones, una cosa, y después pum, pum, lo mataron. Y eso, entrar a esos estados, ¿no? En un momento estábamos esperando. Nunca va a venir el barco, todo así. Y terminamos hablando de Da Vinci con los consejos del señor para sentarse a la mesa. Y ese torbellino de poesía y de vida, ¿no? Y de lo que nos estaba pasando. Y en ese galeano helado, que no había caldera, nada, había un tacho de 200 litros con tres palos. Y nosotros internados ahí con la tetera en ese tacho. Si eso no es contexto... Horas y horas ahí para poder sacar... Para que salga una obra con tremendo título. Resucitado. Bueno, era un poema de María Koski, uh-huh. ¿No? Sí. Quiero hablar de la escuela del umbral que generamos con Gerardo Joarman y Gabriel Brizuela. Tenía que decir esto. Si no, después la gente dice, che, ¿cómo no me nombraron? No, siguen apareciendo ahí los nombres repetidos con las distintas entrevistadas y es hermoso lo que se arma, cómo se genera ahí ese recuerdo Claro, vos, por ejemplo, el otro día, si tenés el recurso, qué sé yo. Ah, sí, todavía no te lo pregunté, me estás espoleando. No, pero vos dijiste el otro día, está quemado. Yo pensé, no, le voy a decir algo. Tengo que conversar. Ahora me tocó. Porque era un sueño que teníamos estas personitas en esa época. Entonces, por eso sale. Quien no haya escuchado los programas anteriores, estamos hablando de que en todas las entrevistadas salió el deseo de un carromato. Un carromato que implique movimiento y posibilidad de crear escena en cualquier pueblo, claro, en cualquier pueblo, rincón. Pueblo, claro, ese era el sueño que teníamos siempre. No, el tata, colectivo. Yo hay algo que no voy a invalidar jamás, es un sueño. Tengo otras ideas también. Bien, déjamelas, no te las olvides. Bueno, la escuela del umbral. Volvían. Estamos al aire, así que no hay posibilidad de recorte. Ay, te iba a decir algo. Ah, ya me acordé. Ahí estás como yo, que se olvida. Y bueno, este TED me parece que tiene algo. Algo. Tan, tan, tan. Tiene tréboles irlandeses, que son peligrosos. Dame más trébol irlandés, por favor. No, te iba a consultar, porque las entrevistadas han elegido en todos los programas, en todos los episodios, músicas que acompañen este recorrido, esta charla. En otras ocasiones hubo una impronta muy clara, por ejemplo con Violeta fueron músicos locales. Claro, me iban quemando. Claro, te iban sacando. Yo quería tener el tincaso, pero dije, bueno, ya lo llevó Violeta. Pero trajiste a Chopin, a Lila Downs, a Janis Joplin y a María Callas. ¿Hay algún punto en común o es que el deseo te trajo esta diversidad? No, hay un punto en común. Lila Downs, sabemos, me encanta eso del pasaje de su vida, que se fue a otro lado, se tiñó el pelo de rubio y después volvió y recuperó. Eso me parece que para mí, ¿no? Es una cosa tan verdadera. Después, Janis Joplin es una época. Es una época. Bueno, podría haber pensado en Billie Holiday, no sé. Pero también es esa posición de la mujer que va y se tropea, claro. Y para nosotras las mujeres en esa época había un movimiento importante de mujeres que pensábamos en nosotras, ¿no? Que estaba la mujer de plástico, ¿no? El movimiento que abordamos es milenario, ¿no? Como yo siento que vas tomando, ¿no? Yo agarré lo de Emilia, la que se trajo el caballo, que vamos agarrando. Y entonces, en ese momento, verla a ella en ese mundo de hombres, gloria a Dios, ¿no? No era fácil meterte en el mundo del rock. Ahí apareció Daniel Tornero, que una vez haciéndome una entrevista me dice, ¿y fue gente a la función? Y yo le contesté, sí, fue gente y turistas. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler. Mi querida soledad, me va a guisar también el pan. Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele ese chocolate, se muele la canela. Se muele pimienta en clavo, se mueve la mula entera. Se muele ese cacahuate, se muele también el pan. Se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal. Se muele ese chocolate, se muele la canela. Se muele pimienta en clavo, se muele la mula entera. Se muele el chile, también la sal. Se muele ese chocolate, se muere pimienta clavo, se muere la molendera, se muere la molendera, se muere la molendera. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Dicen que en la fiesta torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Escena 4. Proscenio. Frontera difusa entre la obra y su público, en la que se decide la vida o muerte de la poesía. No es necesario que las cosas sean así, debemos cambiar el mundo. Cuatro 80 23 15 es el número de la radio. También tenemos un fijo 4493 150. Estamos en el quinto episodio de Didascalias, un ciclo que está llegando a su fin, pero no así su idea. Seguramente existan otros ciclos, pero por el momento estamos ahí llegando hacia un final para ir registrando estos relatos, estas historias, y que sean también parte de nuestro cotidiano y de nuestra posibilidad de conocer cómo piensan el mundo estas personas tan hermosas como la Tata. Estamos todos con una sonrisa, tanto acá en el estudio, también afuera, y no tomaron té. Así que vamos a cobrar. Pasar la gorra ahora. Hoy se pasa la gorra al finalizar el programa. Y vino Dani y Valeria recién. Y nos acordábamos con Dani que él estaba en Radio Nacional antes de Alas y hacíamos el radioteatro, La Chura Asesina, que después fue obra. Claro. ¿No? Acá dicen, si está la Tata por ahí, díganle que la amamos, que sus clases de teatro marcaron nuestra generación para siempre. Éramos del grupo de adolescentes allá por los 2000. La experiencia que compartimos fue única. Aleli. Ay, Salerí, le decía, vamos a hacer la muestra. No elijan Lorca, por favor. No elijan Chekhov, qué difícil. ¿Qué eligen ellas? Lorca. Estoy olvidada de eso. Hicieron una apuesta hermosa de la casa de Bernarda Alba. Hermosa. Gracias, Aleli. Otro mensaje dice, Tata, te amo. Sos un ser hermoso. Qué lindo escuchar todas tus historias. Te abrazo y abrazo estos increíbles programas. Gracias, Mari. Euge. Oh, Euge. Bueno, esto es un festejo. La verdad, cada martes de 2 a 4 sabemos que vamos a estar disfrutando del reconocimiento, del abrazo, de esta construcción y de presencias tan importantes como la tuya. ¿Seguimos charlando? Oh, la gorra consciente, por favor. Ya habías anticipado que habías pensado en algún... deseo ahí a proyectar si tuviésemos todos los recursos. Ahora queremos saberlo. Yo, por la edad que tengo, soy una mujer grande, con papada. Qué feo. Esto es feo. Por eso las. Bueno, a mí se me ocurrió esto, pensando nosotros con las ¿Tiene chicas. ¿Tiene que ver con la papada? No. Eso me viene de la herencia irlandesa. Con las chicas pensamos siempre en hacer un geriátrico para nosotras, ¿no? Cada una tenga su piecita. En Epuyén también estamos con esa idea, la estamos generando. Y entonces se me ocurrió pensar en los geriátricos, que son tan tristes, algunos. Y hagamos geriátricos por el arte. Como antiguo era educación por el arte, geriátricos por el arte. Y comedores por el arte. Una vez que completamos, acomodamos a todo, nos vamos al carromato. Tacatac, tacatac. Lorca llevaba su carreta con sus títeres, el carromato. Bueno, eso es. ¿Y cómo te lo imaginas al geriátrico? Además de que sea un espacio habitable donde se pueda dormir y comer, ¿te imaginas algún espacio compartido que tenga alguna impronta? Y sí, me parece que también tiene que ver con dónde. ¿Qué escuchás y qué te crees? Si vos escuchás que a los 70 ya estás viejo y no podés hacer nada, te va a dar un modo. Y también como poner la posibilidad de, mirá, acá pasa esto también, ¿no? Es lo de Dios, uno tira la semilla y después... Pero también eso de la soledad en los geriátricos es tremendo. Bueno, los geriátricos pensamos con las chicas, son todas viejas locas, pero bueno, lo que hay. Y claramente este deseo está vinculado con un futuro, con pensar una existencia, una forma de vida, por algo también elegir vivir en Epuyén. ¿Cómo lees este presente y el futuro? Inefable. En este presente futuro que yo más mucho futuro no pienso porque ya me siento que estoy en la recta final y uno nunca sabe, ¿verdad? Vamos por la recta. No digas. Pero escúchame, estás con proyectos, estás con sí, tirando clases. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Yo ya se lo pregunté a Ana, pero seguramente cada una lo vive a su manera. ¿Cómo es esa experiencia de transitar tantos años una misma grupalidad? Y tanto movimiento, ¿no? Tanto recorrido a nivel territorial, a nivel creativo. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Y nos pasó la vida, ¿no? Porque 20 y pico de años nos pasó la vida. Y también yo siento que hay una historia generacional ahí, ¿no? Como que hay de 40 y yo tengo 70. Y se siente la oposición de generación, se siente, ¿no? Y para eso también, eso es lo que más me moviliza, ¿no? Como que parar, escuchar, tener paciencia de los dos lados también. Yo siento que hay cosas que te quedas afuera. Es re loco eso, ¿no? Quedás, como te quedás afuera del home banking y no sé qué, te vas quedando afuera de otras cosas. Y entonces está en el... No sé, es... Bueno, parar y empezamos de nuevo. Eso. Y es rico eso, ¿no? Porque te incentiva de los dos lados. Y eso quizás te pasa en el detrás de escena, ¿no? Y en escena, después de haber hecho tanto un mismo personaje, más allá de sus mutaciones, ¿seguís sintiendo lo mismo? Y lamentablemente siempre que hay algo para decir, que uno no está de acuerdo, que no le gusta, que no le entra. Y entonces me parece que eso te da la dinámica, ¿no? También todo va cambiando afuera y entonces uno antenea de otra manera y responde distinto. Porque hay que antenear nomás. Esa escucha. Hay que antenear qué pasa, ¿no? Como que el artista, el actor, la actriz tiene esa cosa de... Shh, te baja. ¿Y si no hubiese sido actriz? Hubiera docente? Sido bailarina. ¿De qué? Hubiera bailado. Y danza, seguramente que en esa época tenían que haber hecho clásico, pero me gustaba la danza moderna. Iba mucho a San Martín a ver danza. Vi el teatro de Maurice Béjart, que era el teatro del fin del siglo XX, y fue la primera vez que vi que había travestis en escena, venían de Bélgica, ¿no? Ahí funcionaba. Era, uff, me rompió la cabeza en cuatro. Eso hubiera querido. Ana también hubiese querido ser bailarina. Sí, mira que hubieran sido las hermanas Kessler. No las conocen ustedes porque son jóvenes. Las hermanas Kessler. Ya googleando, buscando a las hermanas. Está. Bueno, en otra vida quizás se encuentren bailando. Son las 4 menos 25 de esta tarde. Seguimos tomando en nuestras tazas hermosas, nuestras no, tuyas, Tata. Yo hago todo. Bueno, te la voy a regalar. Me mira con esos ojos como diciendo, tengo que traer comida, bebida y encima nada. Nada. No, pero seguimos acá compartiendo este té. Y también compartirles que para esta edición la Tata eligió un cóndor. Preciosa elección para que sea parte de la gráfica que hace Luisina cada edición de Didascalias. Y preguntarte por qué elegiste ese ave. Yo no tenía mucho contacto con el cóndor hasta que fui a Puyén, que se ven muchos. Y entonces me puse a investigar del cóndor y leo esto. Cuando el cóndor se da cuenta que va a morir, vuelve al nido y renace. Gloria a Dios, dije yo. Y eso yo soy dragón en el chino. Y también que el dragón renace de las cenizas. Pero lo relacioné con el tema de buscar un personaje. Se acabó el personaje, volvés al nido, tomás otro personaje. Y así vamos, cabalgando entre los personajes. Thank you.

Lee dice, hasta el último segundo de la vida. Hogar comunitario, creativo, no hay edad que nos limite cuando tenemos tanto para hacer. Un planeta al borde que precisa ayuda de todas las generaciones. Que remes mucho y el sol acompañe. Yo remo. Soy Lee. Ana también nos mandó un mensaje que decía que ya van a remar juntas por Epuyén. Y Lee también agrega, todo para hacer hasta el último segundo. Me encanta que FM Alas está retomando vuelo. Un abrazo a esos mensajes tan cariñosos. Y yo que te quería decir esto. Qué buena la idea, cuando fuimos al provincial, Laura Vinaya dijo como que también había que recuperar en Beltrán, por ejemplo, cómo había nacido el galpón, que hoy día es una sala. Entonces se puso a hablar Otazú y estaba Aristimuño. Y estaba el negro, ¿no? Entonces iba contando. Entonces también como, qué buena idea que tuviste, porque uno está bueno enterarse, pasó esto, todos somos escalones de todo, ¿no? Y yo estoy acá porque alguien me puso el escalón antes y alguien me estará pisando para... Entonces agradecerte esta idea, ¿no? Porque también es bueno decir, ¿qué pasó antes? Está bueno eso. ¿No? Me dijo que me iba a dar unos pesos si decía eso. Ahí repartimos mi timite la gorra. ¿Te parece? Otro mensaje, gracias. Yo estoy media emocionadita, entonces quedo medio. Otro mensaje que dice, porque es. A ver. Ah, ¿por qué solo viajas en el geriátrico? Yo quiero ir y en el carromato también. Y en el carromato van a necesitar gente joven. Bueno, también dije los comedores por el arte. Sí. Eso está bueno. ¿Dónde aparece el arte en tu vida, Tata? Todo, porque me viene por mi padre, que está bien, nos prohibió, no podíamos estudiar nada artístico, pero nos inculcaba el arte, nos inculcaba la pintura, la música. Él era una persona... era arte, ¿no? Pero las niñas tienen que estar dentro de las casas, eso, y me viene desde ahí, ¿no? Nos ponía diapositivas con diferentes obras artísticas y había libros, claro, yo me crié sin tele porque no había, entonces era, leíamos y ese era el mundo, ¿no? Leía lo que él te daba, Sandokan me dio, que era de Sandokan, el tigre de la Malasia. Y a mí se me abrió el mundo. Se me abrió el mundo, Salgari, wow. Y también estaba en esa época el libro de Mujercitas, que en esa época no se daban cuenta lo feminista que era ese libro. Porque el libro es una cosa, después ves las películas y bueno, la modificaron un poco, ¿no? Pero ese era el mundo de esos libros de arte, esas lecturas. Eso fue obra en polvo, esa época, ¿no? Que también uno se va formando, vas pensando y te vas salvando de lo de afuera. Pero me parece que va por ahí. Salvarse, decir, bueno, a ver cómo me compongo, cómo me rearmo, ¿no? Y mis hermanas, que siendo las tres tan distintas, como que a veces pienso y digo, hacíamos bombones de barro bajo de las tuyas, y a veces me agarran cuestiones y digo, ay, qué ganas de volver a ese momento, ¿no? Y me parece que vamos a hacer bombones, chicas, todas, abajo de las tuyas, bombones de barro. Este quinto programa de Didascalias se está acercando ya al final. Estamos emocionadas acá en el estudio, imagino que del otro lado también. Es un placer esto de charlar así y ir por todos estos recorridos de mundos que nos trajiste.